líneas generales, lo que creo fue este documento de La Pampa y este tercer grito de Santa Rosa es una especie de plantada de bandera para decir que todos los que tenemos algo que decir por una comunicación democrática estamos unidos, estamos fuertes y necesitamos ser parte de este debate que se quiere llevar de la mano de una comisión muy chiquita y muy poco abierta a nuestras opiniones. Así que esperamos que eso tenga algún efecto y que tanto los gobernantes como los legisladores le abran camino a estos conceptos que salieron planteados muy fuerte en Santa Rosa ayer.